Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño, jueves de 18 a 20 horas, conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. ¡Salud, La Barra! Requiem por un sueño, número 35, el programa de la revista Requiem en internet, por la heavymetalradio.com.ar, la radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Así es, amigos, hoy no está el Dr. Zoidberg, pero quedan en la amable compañía de un servidor, César Fuentes Rodríguez, y por supuesto está el caballero Warren en los controles. Tenemos acá a Loren dando apoyo emocional, y a Lucy, ¿verdad?, también andan por acá dando vueltas. Pero hoy tenemos un programa típico, porque no vamos a hacer la típica mezcolanza de siempre, sino que vamos a hacer un repaso por las ediciones del año, sobre las ediciones internacionales del año. Vamos a arrancar con uno de los discos que más acaparó la atención, y es nada menos que el United Abominations de Megadeth, disco esperado, si los hay. Arrancamos con un Never Walk Alone, A Call to Arms, y luego seguimos en Requiem por un Sueño, por supuesto. Something fine. Así es, amigos. La idea es repasar un poco las ediciones internacionales del año 2007, que fue curiosamente muy superior a otros, Es notable, pero es así. Si consultan la página www.requiemweb.com.ar, se van a encontrar con un montón de novedades dentro de la propia página y los anuncios de la próxima revista, que trae un montón de novedades y sale dentro de muy poquito. Además, si quieren enviar material para el programa, ya saben, radio.requiem@gmail.com. Y como si esto fuera poco, si quieren comunicarse a través del MSN, por ejemplo, como Sunburns Red acá, que dice: ¿hasta cuándo vas a soportar a Zoeber? Es irreemplazable, como bien decís, pero el jazz lo tiene muy mal. Bueno, ya veis, hoy faltó y nadie se animó a ocupar su espacio. Es como que estuviese maldito el espacio de él. Así que mejor no digamos. Bueno, la cuestión es que podés comunicarte o podés anotarte en el MSN en radio.requiem@hotmail.com. ¿Qué tal? Vamos a hacer de cuenta que empezamos el repaso este de las ediciones del año, ya que hoy le vamos a meter mucha música y poca palabra al programa. Vamos a imaginar que comenzamos en el programa anterior cuando pasamos temas de Helloween, de Gambling with the Devil, de Sonata Ártica con Unia y del nuevo de Tarja Turunen, ¿sí? Entonces vamos a dejarlos como que ya los pasamos, porque hubo tantas ediciones grosas este año que bien podemos arrancar en el programa pasado. Y vamos de frente con otra de las grandes ediciones del año, ni más ni menos que Manowar, que lamentablemente en los últimos años viene espaciando demasiado sus discos en estudio, pero finalmente sacó su Gods of War y aquí está con Loki Worlds of Fire. Peace. bien, señores, tenemos saludos de Cuenca, Ecuador, tenemos saludos de Rosario, tenemos saludos de Mar del Plata, maravilla. Aquí nos dicen, podemos ir votando los mejores del año, anótenme con Gambling, Gambling se refiere a Gambling with the Devil de Halloween. Sí, si quieren comentar cuáles les parecieron los discos del año, más que encantados, acá por el MSN, recibimos sugerencias, recibimos todo tipo de comentarios, no hay ningún problema. Fíjate acá, Sunburst Red se anota con Halloween Gambling with the Devil. Lo que vamos a presentar ahora es no solamente uno de los álbumes del año, sino la presentación de ese disco, pues no lo pasamos hasta ahora, porque en realidad acaba de salir. Se trata del nuevo disco de Aireon, ¿sí? La banda de multiestrellas de nuestro amigo Arjen Lucassen, ¿sí? Del holandés. El tema es que Arjen Lucassen no sé cómo se arregla para en todos los discos meter un elenco envidiable de gente. Y en este disco, que tiene el curioso título de 01011001, ha metido ni más ni menos que 17 cantantes, incluido él mismo, por supuesto, ¿no? 17 cantantes que no son los únicos que participan en el disco, porque también hay otros instrumentistas. Por ejemplo, Ed Warby de Gorfest, en la batería, que ya participó muchas veces. Michael Romeo de Symphony X, Derek Sherinian de Planet X, Yngwie Malmsteen, etc. Thomas Bodin de Flower Kings. Josh van der Broek de After Forever. Tenemos, bueno, cantidad de gente que está aquí participando. Pero esperá que te diga los cantantes y vas a ver que la cosa se pone todavía más compleja. Hansi Kusch, Blind Guardian, Demons and Wise, A Su Ruta. Daniel Gindenlow, de Pain of Salvation. Tom S. Englund, de Evergrey. Jonas Renske, de Catatonia. John Lande, de Masterplant Arc y otras 20 bandas. Anneke van Giersbergen, ahora en agua de Anneke, pero la conocemos de The Gathering. Steve Lee, de Gotthard. Bob Catley, de Magnum, lo bien que lo hace el muchacho. Flor Jansen, de After Forever. Magali Luiten, de Beautiful Scene y Virus Ford. Ty Tabor, de King Sex. Y siguen las firmas, por supuesto, hasta llegar a Simon Simons, de Epica. O sea que es un verdadero lujo, como siempre, el reparto. El nombre, es decir, tan raro, tan particular, es la forma binaria del número 89, que es el código de la letra Y. Esto, por supuesto, yo no sé, lo tuve que averiguar, porque de lo contrario iba muerto, no me enteraba ni por broma. Y tiene que ver, este álbum, que por supuesto es otro álbum conceptual, tiene que ver con las mismas coordenadas que estaban dadas en álbumes como Into the Electric Castle, Universal Migrator, Dream Sequencer, Human Equation, etc. Es decir, toda la carrera de Aireon está basada en una gran estrategia o saga en la cual se va contando una historia que siempre tiene oportunidad de tener partes agregadas o nuevas ramificaciones. Esa es la idea. Hablando de todo un poco, la semana que viene vamos a presentar una banda progresiva que justamente ha llevado esto a niveles casi intolerables. Pero lo dejamos para la semana que viene. Por ahora, Aireon, estamos presentando lo nuevo de 01011001, también una de las ediciones grosas del año, y esto es Connect the Dots, conecta los puntos. I heard the wave. Señoras y señores, vos sabés que una incorporación que hizo el amigo Arjen Lucassen a su estructura de bandas, porque tiene varias bandas, el tipo Star One, Ambeon, etcétera. Bueno, es una guitarrista, algo así como prodigio, se llama Lori Lindstrup, y con la cual formó un grupo que se llama Stream of Passion. Bueno, esa guitarrista también participa en este disco, para que veas la cantidad de cosas que hay. Bueno, acá dice, manda un saludo al Ciber Siberia de San Telmo y a Maxi. Bueno, un saludo al Ciber Siberia de San Telmo y a Maxi, che. Un abrazo grande. Me ponen acá dentro de la sugerencia de los discos, Infierno Bajo Cero dice, anótenme con Visions of Eden de Virgin Steel. ¿Sabes que el problema es que es un disco del año pasado? Porque yo me acuerdo de haberlo votado en la Requiem del año pasado, justamente. O sea que, a pesar de ser un disco maravilloso, no deberíamos incluirlo dentro de la lista actual, digamos así, ¿no? Preguntan por acá, ¿alguna posibilidad del regreso de Ave César en CD? La verdad, no. No se me ocurre cómo, francamente. Pero bueno, en fin. Fue muy divertido, lo hicimos muy lindo. Ah, lo que sí te puedo decir, tal vez no te interese tanto como el CD mismo, pero... ¿Vos te acordás que se contaba la historia de Roma en fascículos, no? Bueno, en la web de la revista, en requiemweb.com.ar, van a aparecer los tres capítulos de la historia de Roma que faltaban. Los vamos a poner ahí, dentro de muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Y por lo menos, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Dice acá Fusimán... ese de Iron es uno de los discos del año, también el de Camelot Ghost Opera. Bueno, muy bien, mira, no lo trajimos, pero es cierto, es una de las ediciones importantes del año, la de Camelot. Inclusive, sí trajimos algo que está muy emparentado con el rock progresivo, porque de las bandas más grosas de la movida, justamente sacaron disco, una de las que ha revolucionado más toda la historia hoy en día, y una de las más antiguas, vale decir. Por un lado, Dream Theater sacó su Systematic Chaos, y por el otro, Rush, me imagino que saben a qué nos referimos, los canadienses, sacaron también su disco Snake and Arrows, que debe ser lo mejorcito que hicieron en muchísimo tiempo, y mucha gente quedó más que sorprendida y gratamente, porque confirmaron la vuelta cada vez más hacia los sonidos pesados que los consagraron alguna vez, ¿sí? Vamos a escuchar dos temas, dos, en Requiem por un sueño. Por un lado, Dream Theater con Forsaken, por el otro, Rush con We Hold On, es decir, nos mantenemos, che, eso esperamos. We'll be right back. begins the repetition. Straining against the fate, measured out in coffee flakes. How many times do we swallow our ambition? Long to give up the same old way. Find another road to take. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Piper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Dark. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las droguerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Así es, amigos, los progresivos de parabienes y los extremos también, porque han tenido un año con muchas cosas interesantes, sobre todo lo que vamos a presentar ahora. Aquí en el MCN, el capitán del espacio dice: Dark Tranquility Rules con Fiction, para dar un su toque también. Después, buenas tardes a quien conteste este chat, mientras trato de sintonizar la radio. Bueno, traté de sintonizar la radio y entonces vemos qué onda. Acá dice el de Iron, este debe ser José Amarilla de Partiendo Cabezas, ¿no? Dice, sale el 28 de enero del 2008. Sí, bueno, está bien, pero imagínate que nosotros nos anticipamos porque somos malos. Es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sea como sea, señoras y señores, dos de las ediciones extremas del año. Dimmu Borgir, por un lado, con Sorte Diabolis, y por el otro, Arch Enemy con Rise of the Tyrant. Un tema de cada uno. The Serpentine Offering, en el primer caso, Night Falls Fast, es decir, la noche cae rápido, como está ocurriendo en este momento. ni más ni menos que por Arch Enemy. Linda la chica esta de Arch Enemy, capaz que vienen dentro de poco y tenemos oportunidad de verlos. A ver, che. We'll be right back. Estás escuchando Heavy Metal Radio. Muy bien, amigos, continuamos con esta suerte de maratón de las ediciones del año, sin prisa, pero sin pausa. Vamos directamente con el que sigue, un esperado disco también, porque iba a ser una parte 2 de algo muy exitoso. Se trata de Gamma Ray, Land of the Free 2, Living Hell, Abandonando el Infierno, lo que escuchamos. Bueno, aquí por ejemplo tenemos a Whisper for Me que nos dice, a mí me gustó mucho el de Agua de Anike, Ear, sí, y el de Candlemas. Bueno, sí, totalmente, el de Candlemas, creo que vamos a pasar un tema de Candlemas. Realmente una sorpresa la banda con el vocalista nuevo, realmente. Después por aquí nos dice, sobre el show de Rhapsody of Fire, ¿se postergó para alguna fecha concreta o quedó en la nada? No, quedó en la nada, creo yo. Ya avisarán si hay alguna novedad, tranquilamente. Vamos con algunos anuncios, ¿quieren? Viernes 28 de diciembre, 18:30 horas, Byron, Adagium, Metalink, Hexatónica, en Asbury, de Avenida Rivadavia 7523, de Flores. Sábado 15 de diciembre, trasnoche, a las 2 de la mañana, el tributo a Black Label Society de Insobrio, en vivo, en Asbury también. Guitar Show, el 20 de diciembre, Karina Alfi, Diego Mizrahi, Marcelo Roacio y Daniel Telis, a las 21 horas en el ND Ateneo de Paraguay 918 de Capital Federal. ¿Qué me contás, Tributo a Dream Theater, sábado 29 de diciembre a las 23 horas puntual, toca en Río Negro, Kiri Eleison, Helker, en Asbury Rock también, mi viejo. En concierto Lobos, junto a 2112, Blindado y Paranoia, tocan el 15 de diciembre en el Estadio Pepsi, el Exobras, a las 19 horas. Todo eso y mucho más, amigos. Vamos con otro que sacó este año, Symphony X. También sacó disco y visitaron la Argentina y muchas otras cosas. Set the World on Fire, The Lie of Lies, es decir, prendele fuego al mundo, la mentira de las mentiras. We'll be right back. Señoras y señores, este domingo 16 en Asbury Rock, también a las 19 horas, Eidilion presenta Secretos, su último disco. Y precisamente, acordate que hay un concurso online con dos entradas para ese domingo en la red de la revista Requiem. Así que entras en requiemweb.com.ar, te interiorizás y todavía tenés tiempo de hacerte con alguna de las entradas, ¿eh? Justamente también vamos a continuar con el repaso. Y si bien estamos recorriendo las grandes producciones del año, yo con esta me voy a permitir el lujo de meter una cosa totalmente subjetiva. Si yo tuviera que elegir un tema que me partió la cabeza este año, es el tema que voy a presentar ahora. El disco también está entre mis favoritos del año, pero el tema en particular. El disco se llama Latest Version of the Truth, vale decir, última versión de la verdad. El tema en cuestión, Double Nature, doble naturaleza. La banda, una banda que yo no conocí, una banda sueca que se llama Mustache, ¿sí? ¿Qué tema, mi viejo? A mí me fascina cuando hay una banda que baja dos ideas, son dos ideas perfectas, combinadas maravillosamente y para colmo adornadas con unos arreglos increíbles. Es el caso de estos pibes. Mustache con Double Nature. We'll be right back. hay motivo, señoras y señores, para que nos privemos de alguna de nuestras secciones habituales, aunque sea un programa típico donde estamos haciendo un recorrido por las ediciones del año, y por eso mismo hemos decidido incorporar de alguna manera el polvazo. Sí, para todos aquellos que nos están escuchando desde el telo, donde esta radio tiene un convenio para aparecer en exclusiva, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a dedicar esta canción a estos amantes ocasionales, ya sea que estés de trampa o que estés con la mujer de tus sueños, ¿sí? Vamos con una edición del año, aprovechando que ahora el metalcore de bandas como, por ejemplo, Lamb of God o Avenged Sevenfold, le salió una suerte de vástago melódico, es decir, una corriente netamente melódica dentro de lo que es este caos norteamericano de bandas que hacen algo que no se llama New Metal, porque parece que lo del New Metal fue como una suerte de camada antes que un estilo determinado. Entonces, vamos con una banda que yo descubrí este año y que me voló la cabeza, se llama The Confession, ¿sí? La Confesión. Lo pasamos en algún momento, pero tiene un lento dentro de su disco, que es justamente el tema que le da título al álbum, y se llama, más indicado no podía ser, Requiem, tal cual. Con Requiem, señores, que tengas muy bonitos polvos. Try to erase all of the pain that takes its place. We cry out to you with words and vows. They don't amount to what you went through. We say the good and good I am. In the room I can lift you on, hoping you listen well. Now that you're gone, I feel some to be tempting to strong. If it's the leaf, there's the fear. siempre grato el momento reposado del programa con el polvazo, ¿eh? ¿Qué me contás? Vamos a seguir y ahora le toca el turno al rock and roll, mi viejo, ¿eh? Al rock and roll más hecho y derecho. Este año hubo varias vueltas importantes, hubo muchas vueltas. Fue un año de regresos a full, sobre todo a nivel anuncios, ¿no? Tenés el regreso de Van Halen, tenés el regreso de Led Zeppelin, bueno, el de Heaven and Hell, que por supuesto es Black Sabbath con Dio. El de Led Zeppelin vi el otro día, 2 minutos de la presentación, no lo podía creer, francamente. Robert Plant se ha transformado en Gandalf, ¿sí? El Señor de los Anillos. Se pone el sombrero y la túnica y tranquilamente es Gandalf. Está bien, todavía muy rubio, pero en cualquier momento se termina de desteñir. Jimmy Page se convirtió en Beethoven. ¿Vieron el busto de Beethoven con los pelos sueltos blancos al viento y el semifrac aquí clavado en el cuello? Bueno, así, pero imagínense en lugar de Beethoven, el cadáver de Beethoven. El tipo que está maravilloso y se conserva espectacular es John Paul Jones. Te digo que se conserva mejor que el hijo de Bonham, que está tocando la batería. Bueno, una sorpresa. El tema que no importa la apariencia física, cómo sonaban. Mirá, si suenan así hay que tenerlos muy en cuenta. Bueno, eso por el lado de Led Zeppelin, por el lado de Van Halen, que también es otro tema, los vi el otro día. Devil Roth con pelo corto no me sorprendió porque ya lo había visto, pero Eddie, pelado, con pantalón corto y flaquito, la verdad que no lo podía creer, francamente. Y el hijo de Eddie, Wolfgang, es... Imagínate, a Michael Anthony en ningún momento se reían de él porque, claro, mientras tenían a Devil Roth, que era una especie de modelito ahí delante de las tablas, Michael Anthony era un gordito, bajito, chapar, tipo como el George Constanza de Seinfeld, ¿no? Bueno, no sabés lo que es el hijo de Eddie Van Halen. Es terrible y tiene 17 años para colmo. Bueno, no importa, decimos. Es nada más por comentarlo porque la apariencia no importa. Dos que volvieron, The Cult, por un lado con su Burning to This. Pasaron muchos años y finalmente luego de un muy buen show este año, a principio de año acá en el Estadio Obras Sanitarias, sacaron un disco que está francamente bien, ¿sí? Para una banda que, digamos, no representa la unanimidad dentro de la historia. A mucha gente le encanta, a otra gente no le gusta para nada, sabes cómo es. Y por el otro lado está el amigo Michael Monroe, solamente con Andy McCoy, haciendo lo nuevo de Hanoi Rocks. Es decir, volvió con Hanoi Rocks y sacaron Street Poetry, poesía de la calle, titulémoslo. Los demás ya no están. Sam Jaffa está con los New York Dolls, con los reformados New York Dolls, y Nasty Suicide, según leí en la página, trabaja en una farmacia. De modo que si vas y pedís un preservativo, cuidado a quién se lo pedís. Tal es la idea. Señoras y señores, The Cult primero con Dirty Little Rockstar, o sea, pequeña sucia estrellita de rock. Hanoi Rocks luego con el que titula el álbum Street Poetry. Sweet. mean nothing much to you, but it's everything to me. I'm just reciting my street poetry. It might mean nothing much to you, but it's the whole world to me. I'm just reciting my street poetry. It might mean nothing much to you, but it's the whole world to me. I'm just reciting my street poetry. It might mean nothing much to you, but it's the whole world to me. I'm just reciting my street poetry. It might mean nothing much to you, but it's the whole world to me. Estás escuchando Heavy Metal Radio. Así es, señores, continuamos en Requiem por un Sueño, una recorrida única. Acá nos preguntan si no vamos a poner traducciones de letras como hacíamos en otra revista. Eso quiere decir en la web, ¿no? En requiemweb.com.ar. No se nos había ocurrido, pero podría ser tranquilamente, ¿eh? No es una mala idea. Por de pronto, y si no te enteraste, el próximo 27 de diciembre en el Bauen Hotel de Callao 360, tenés ni más ni menos que la presentación de la Heavy Metal Radio de los premios 2007. Van a estar los conductores de los programas, va a haber bandas tocando. Va a haber una entrada de 10 pesos que ya se puede adquirir, por ejemplo, en Locuras, de 11 por hasta el 26, y va en vivo de 15 a 24, shows, invitados, videos, sorteos, van a estar los Lelutier también, podemos decir, así va más gente. Buenísimo. Señoras y señores, dos bandas, dos del lado más oscuro de la historia, que sacaron disco este año. Uno, ya lo mencionaron los oyentes y lo pidieron. Se trata de Candlemass con King of the Grey Islands. Y por el otro lado tenemos a nuestros no lejanos visitantes de Therion con Gothic Cabala. Dos discazos, mi viejo, sin duda. Vamos primero con Emperor of the Void, o sea, el emperador del vacío. Yo tengo un amigo que podríamos llamarle el emperador del vacío, pero mejor lo dejamos para otra ocasión. Y Son of the Staves of Time, hijo de los fondos del tiempo, de Therion, sonando en Requiem por un Sueño. Nothing. Señoras y señores, el día 12 de diciembre a las 19 horas, gracias a la iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, se colocará una placa en homenaje a Osvaldo Civile. Esto es en la Plaza de San Espeña, ubicada en Avenida América y vías del Ferrocarril General San Martín. Esto lo envía Teresa Salto, ex manager de Orcas, ¿eh? Día 12 de diciembre, 19 horas, ya saben, Plaza de San Espeño, ubicada en Avenida América y vías del Ferrocarril General San Martín. Este fue un año particularmente fecundo para las bandas de heavy metal y power metal de corte más tradicional. Hubo bandas que sacaron discos fabulosos, Cage, Metallium, Primal Fear, entre los que se me ocurren ahora. Elegimos dos por elegir dos. Por un lado tenemos el disco de Iceder, del Framing Armageddon. Por el otro, el Master Plan, el MMK2. ¿Sí? Con el amigo Dimeo en lugar de Yorlande, que para mí es una pérdida terrible, porque Yorlande es donde pasa, deja el sello, que desgraciadamente pasa por demasiados lugares. Pero en fin. Bueno, vamos con un tema de cada uno. Iceder primero con 10,000 Strong, Ripper Owens en la voz. Parece que vuelve Matthew Barlow de Iceder. Tampoco es una buena noticia para mí, por lo menos, que me encantaba lo que hacía Ripper Owens en Iceder. Y en segundo lugar, Keeps Me Burning, es decir, continúa, me mantiene ardiendo, de Masterplan. Iceder primero, Masterplan después, así es. We'll be right back. Señoras y señores, ya encaminándonos hacia el final del programa, pero todavía tenemos un poquitito de vida. Les recuerdo, por empezar, si se sintieron raros cuando hace un rato hablé de la placa en homenaje a Osvaldo Civil el día 12 de diciembre, es que me equivoqué. El 12 de diciembre fue ayer. Pero bueno, es un problema que ustedes saben que... ¡Producción! Bueno. Esto sí, el jueves 27 de diciembre a las 21 horas, William Gray toca en el Teatro Santa María de Montevideo 842. La banda hará la última presentación de su ópera rock Living Fossils completa. Contará para este concierto con la participación especial como invitados de un coro polifónico, un cuarteto de cuerdas y un bandoneón. ¿Sí? El 15 del 12 a las 23 horas, Ibacuyas, junto a Shannon's Death y Mil Maneras, tocan en el CBGB de Bartolomé 3552, Capital. Y el sábado 29 de diciembre a las 18.30 horas, Anomalía, Munra de Córdoba, Insobrio, Sorgsen, Human Device en el Asbury Rock de Rivadavia 7523 de Flores, toca. Esto de poner el verbo al final como hace Yoda, siempre tiene su efecto. Otro gran disco de este año de una banda muy particular, porque realmente es muy difícil de situar dentro del panorama, o por lo menos de calificar. Se trata de los Type O Negative, sacaron un disco titulado Dead Again, y probablemente lo mejorcito en mucho tiempo. El tema que vamos a escuchar ahora, Halloween in Heaven, es decir, Halloween en el cielo. Esto es Type O Negative. I'll get out of here. El final, amigos, creo que en ningún otro programa metimos tanta música como en este número 35 que está por terminar. Nos vamos a despedir con algo que es un repaso del año y al mismo tiempo una novedad, porque finalmente se develó cómo iba a ser Nightwish con la nueva vocalista. Bueno, la cuestión es que ahora sacaron un simple que se titula Earaman Viimainen. Jamás en la vida voy a aprender finlandés, eso es un hecho. Ni siquiera cuando Tarja trató de enseñármelo, imagínense. Bueno, la cuestión es que esto significa lo mismo que Last of the Wild, que es uno de los temas del disco, pero está cantado en finlandés y la voz es precisamente la de un grupo llamado Indica, un grupo de pop finés que naturalmente no conocemos. Bueno, esto es lo que sale justamente en el simple. Mientras esperamos otro simple que va a ser muy polémico seguramente y que saldrá a principios del 2008, titulado Bye Bye Beautiful, es decir, Adiós Bonita. ¿Por qué digo que va a ser polémico? Porque es el tema que le dedica Tuomas Holopainen a Tarja. Entonces, mientras esperamos ese, pasamos este para despedirnos, este Earaman Viimainen. Si es que se pronuncia así, que seguramente no se debe pronunciar así. Señoras y señores, esto es todo por hoy en Requiem por un Sueño. Tengan ustedes una buena vida. Saluden de mi parte a todos sus seres queridos. Y los esperamos el próximo día 20, jueves, por supuesto, a las 18 horas. Alegría y Nightwish.